Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como Historia. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Éxodo 22, Deuteronomio 5, 6. Bienvenido una vez más a este el estudio de la Palabra de Dios. Te saluda tu amigo y tu hermano, el Pastor Javier Negrón, y recibe nuestro abrazo desde San Juan, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Esta semana estaremos analizando la Biblia como historia. Ciertamente, a través de la historia vemos los acontecimientos de Dios salvando a su pueblo. Dios, sin lugar a dudas, es el creador de la historia. La historia se desenvuelve en un espacio, en un lugar. Dios creó ambos. Dios creó el tiempo y también creó el espacio. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Igual Juan capítulo 1. Así que para nosotros no hay duda de que la historia inicia en Dios, que Él es el creador de la historia. Y esta semana vamos a considerar algunos aspectos importantes sobre la evidencia en la historia de la creación de los acontecimientos bíblicos. Vamos a hablar un poquito de geografía, lugares específicos, montes, ríos, ciudades, batallas y personajes que la arqueología nos ha ayudado a encontrar, que estaban allí. Así que acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos conduces a toda verdad. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. En 1992, Philip R. Davis, de la Universidad de Sheffield, declara que el imperio bíblico de David y Salomón no existía. La razón es que él alega que no había ninguna evidencia arqueológica. En 1993 se encuentra una literatura, se encuentran piezas de arqueología donde se hablaba de una batalla entre los asirios, que este estaba derrotando al rey del norte y al rey del sur. Ya estamos hablando del reino dividido. En el 1994 hayan otras escrituras donde relata sobre la victoria sobre la casa de Israel o el reino de Israel y la casa de David. La casa de David es la manera típica para nombrar el reino del sur, el reino de Judá. Imagínense si no existiera ese David histórico. La Biblia tendría que ser reescrita, pero hoy hemos visto que a través de estos yacimientos arqueológicos, la Biblia declara que David existió. Imaginé por momento aquel relato, quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿De qué manera le da la victoria decisiva a Israel? ¿A quién se usa para la victoria? Esta es la historia de aquel filisteo, aquel hombre grande, Goliat. Estaban en el valle, estaban ambos en los montes, a ambos lados, y el filisteo salió y amenazaba al pueblo de Dios. Le decía, no derramemos sangre, mándame un hombre y luchamos el uno contra el otro. Era una costumbre, no era algo alocado lo que estaba pidiendo el filisteo Goliat. Y decía, no hagamos la guerra, consígueme un hombre que me enfrente y terminamos esto. Si tu hombre me vence, se acabó el conflicto. Bueno, usted sabe la historia No aparecía nadie que quisiera enfrentar a aquel hombre casi de 10 pies de estatura, fuerte, guerrero. Así que en eso llega aquel pastorcito de ovejas, David, y escucha todos los acontecimientos y dice: este hombre no está retándolos a ustedes, este hombre está retando al Dios que está con nosotros. El Dios de nosotros le dará la victoria. Y usted sabe la historia. Finalmente, David lo vence con una piedrecita que lanza con su onda, esa piedra que representa a Cristo, y derrota a este hombre filisteo. Y esto envalentona las fuerzas de Israel y persiguen a los filisteos. El asunto importante aquí es que marcan lugares específicos, habla de lugares históricos y, más importante aún, que da credibilidad a este David histórico. Tanto David como Salomón se le conoce como el periodo de la Edad Dorada del reino de Israel. Recuerde que David une al reino y ya no quedan divididos, así que durante los tiempos de Salomón llega el avance, la prosperidad. Salomón se cumple aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que toda la tierra que pisara su pie se le entregaría. Salomón hace relaciones comerciales y llega a la expansión del reino. Ahí es un tiempo de paz. Más allá, y más, mucho más importante, es que con Salomón es que se edifica el templo, aquel templo que David, movido por el Espíritu, entiende que era necesario. Dios le dice que él no lo va a edificar, pero que su hijo lo va a edificar. Si David y Salomón no existieran, si no fueran personajes históricos, tendríamos que reescribir la Biblia. Y es importante en este asunto recordar que la Biblia contiene historia, pero no es un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está ligada a la historia y al accionar de Dios hacia la salvación del hombre. Están entrelazadas. Usted va a ver, y recordemos que la Biblia está llena de profecía. La profecía es un tiempo determinado cuando Dios ha de actuar. Recuerde lo que dice Gálatas 4: y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, allí está la historia. La historia se determina con este tiempo específico y Dios va a actuar en el tiempo determinado por él. Sí, Dios creó la historia, pero más importante aún, la palabra de Dios es la historia de la salvación. Es Dios obrando en favor de el hombre. Como hemos dicho antes, no podemos nosotros pretender ser el filtro para la Biblia. A la Biblia debemos ir con humildad, debemos ir con una actitud de reverencia para que ella nos hable y no para nosotros hablarle a ella. No para nosotros probar nuestros prejuicios. Si usted quiere encontrar contradicciones en la Biblia, las va a encontrar, si usted quiere eso. Pero si usted va a ellas reconociendo que es la palabra del Dios vivo, usted va a encontrar la salvación hermosa que Dios pagó por usted para que usted tuviera vida y para que la tuviera en abundancia. Biblia como historia es el tópico que estaremos viendo y esperando que a través de la palabra puedas encontrar al Dios que interviene en la historia para cambiar tu historia como cambió la mía. Acompáñame. Padre, gracias porque tú interviniste en la historia para darnos vida eterna. Bendice a cada amigo, a cada hermano. Quédate con nosotros, Señor, como lo prometiste, hasta cumplir la historia de la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Bye. bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como Historia. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos una vez más a este su estudio de la Palabra de Dios. Les saluda su amigo y hermano, el pastor Javier Negrón, esperando que se encuentren bien. Acompáñame a orar para poder comenzar nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por este día, gracias por la vida, gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Dios. Permite que sea de tu agrado. Permite, oh Dios, que sea para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Isaías, Ezequías y Senaquerib. Ese es el subtema que vamos a estar estudiando para el día de hoy. Y es que estos tres personajes son personajes importantes en la historia del pueblo de Judá, del pueblo de Dios. Ambos o los tres tienen una participación importante. Isaías, el profeta llamado por Dios en un momento de apostasía, de dificultades. Ezequías, ese rey que intentó hacer reformas y cambios, y Senaquerib, este rey de los asirios, que era terrible y que regularmente quería tomar la ciudad. Pero vamos al pasaje bíblico. Nos invita a leer Isaías capítulo 36, versos 1 al 3, y luego Isaías 37, versos 14 al 38. Leo la palabra de Dios. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcias, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, el hijo de Asaf, el canciller. Ahora vamos a leer el capítulo 37 y específicamente vamos a leer los versos 14 en adelante. Dice: tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Senaquerib ha enviado a decir para blasfemar contra el Dios viviente. Ciertamente Jehová, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas y han entregado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová ha hablado contra él. La virgen, hija de Sion, te menosprecia, se burla de ti. A tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién ultrajaste y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus siervos has ultrajado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, a su bosque más frondoso. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo planeado? Pues ahora lo he hecho venir, y tú estás puesto para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. A sus moradores fueron de corto poder, acobardados y confusos fueron como hierba el campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y entrada, tu furor y contra mí, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha llegado a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y haré volver y te haré volver por el camino por donde viniste. Y voy a adelantar un poquito, dice, por tanto así dice verso 33, dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. El relato nos presenta, voy a dejar el relato hasta allí, pero el relato presenta aquel sitio, aquel asedio de Senaquerib. Pero es interesante porque ciertamente en los anales del rey Senaquerib, en las excavaciones, se encontró que él hablaba de que había tomado las naciones circunvecinas, que incluso había conquistado ciudades del reino del sur, había tomado Laquis, la había prendido en fuego, pero hay algo interesante que se encontró. Este sitio duró solo un día, porque el ángel de Jehová al próximo día salió y consumió y destruyó 185,000 soldados del ejército de Senaquerib, y él regresó a su hogar, y allá dice el relato que sus hijos lo mataron. Pero llama la atención porque encontrando en los yacimientos arqueológicos, se encuentra que Senaquerib mismo registra que él solo pudo mantener confinado a Ezequías, que no pudo tomar la ciudad de Judá. Tomó otras ciudades, pero no pudo tomar Judá. Y esto yace en la arqueología. Es decir, la arqueología nos presenta este Senaquerib histórico, este rey Ezequías histórico, la lucha entre el reino contra la ciudad de Jerusalén, los destrozos en o contra la ciudad de Laquis, fue consumida el fuego, pero no pudo entrar. Así que es interesante ver cómo la historia reafirma la palabra de Dios, esos lugares estratégicos, esos puntos geográficos, esos personajes bíblicos, están allí. Recuerda, querido, nosotros no necesitamos la historia para corroborar la Biblia, pero qué bueno es que la historia, a través de la ciencia, la arqueología, confirma el testimonio de la Biblia. Recuerda que Dios es quien origina la historia y que la historia se origina en Dios, porque Él es el que crea el tiempo y el espacio, y es Dios quien interviene en favor de la raza humana para que ésta pueda tener seguridad y certeza de que no importa lo que estemos pasando, Dios va a actuar. Ya lo hizo, ya actuó, pero todavía aún queda un evento donde Dios va a actuar en la historia, y es cuando Él venga a buscarnos por segunda vez para salvarnos de la opresión del pecado, del dolor, del sufrimiento. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y hacia adelante. bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como Historia. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos. Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Es el estudio para el día de hoy. Recuerde que estamos estudiando la Biblia como historia. Y hemos dicho que Dios es el creador de la historia y que la historia se desenvuelve en un espacio, no solamente de tiempo, sino en un espacio físico, en un lugar. Porque la historia no es otra cosa que el registro de las cosas que nos suceden a través del tiempo. Cómo nos desarrollamos, trabajamos, todas estas cosas en nuestra historia y la Biblia no está ajena a eso. Y hoy vamos a estudiar un tema interesante, unos personajes que marcaron, valga la redundancia, una parte importante de la historia, todavía hasta nuestro tiempo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ese es el profeta Daniel, el rey Nabucodonosor y aquella grande ciudad Babilonia. Acompáñame a orar. Padre, gracias porque tú nos das la vida. Gracias porque tú estás escribiendo nuestra historia. Porque tú, Señor, cambiaste nuestra historia. Bendice a cada amigo, a cada hermano. Guíanos a través del estudio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno que puedas estar ahí. Bueno, la lección el estudio de la palabra de hoy nos lleva a el capítulo 1 de Daniel y el capítulo 5. Así que vamos a leer el capítulo 1 de Daniel. Muy bien, ahí pudieron verlo en pantalla. Y vamos a ver ahora el capítulo 5 de Daniel. Muy bien. Hay varios aspectos importantes de esta historia que acabamos de ver en el capítulo 1. Capítulo 1 de Daniel presenta cuando Nabucodonosor entra, sitia la ciudad de Jerusalén, de Judea, y toma a los cautivos. Allí sale Daniel y un grupo de sus amigos, de estos jóvenes que eran promesas, que eran jóvenes que destacaban, que tenían actitudes, y Nabucodonosor los quería tener en su corte y los va a preparar, los va a reeducar. Eso es importante señalarlo y subrayarlo porque claramente vemos que es el plan del enemigo, que trata de recondicionar nuestra mente, ¿no? Y allí hay que tener cuidado, pero llama la atención una decisión muy pequeñita que este joven tomó que cambió para siempre su historia. Y es que el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, Daniel dijo, yo no voy a permitir que estilos de vida pecaminosos entren en mi vida porque sé que van a corromper mi intelecto, que van a apagar ese discernimiento espiritual. Y esa pequeña decisión, cuando vino aquella prueba, encontraron a Daniel y a sus amigos 10 veces mejor preparados, con una mente más clara, mejores actitudes. Así que esas pequeñas decisiones van a marcar una gran diferencia en tu vida. Ahora, por otro lado, el capítulo 5 presenta la historia de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Nabopolasar era el padre de Nabucodonosor, Nabonido el padre de Belsasar. Y ahora está Belsasar, su padre Nabonido no está en el reino, así que Belsasar era corregente. Y Belsasar no era muy apegado a velar los mejores intereses del reino, le gustaba la fiesta, le gustaba los banquetes. Y citó un banquete, usted conoce la historia, la hemos visto allí, mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído cuando consumió la ciudad de Jerusalén, los tenía allí guardados y este joven Belsasar, no contento con lo que estaba haciendo, quería que su fiesta tuviera otra connotación, así que mandó a traer los vasos sagrados para tomar en esos vasos. Ese día Dios entró en la historia y a través de esa mano poderosa que es en aquella escritura de la pared que acabamos de leer, de ver, Mene Mene Tekel Uparsin, allá fuiste pesado y hallado falto. Y allí la explicación de que su reino sería quitado, y usted sabe que ese mismo día los medos y los persas entraron y el reino cayó. La arqueología, queridos, ha encontrado hallazgos maravillosos sobre la ciudad de Babilonia. Nabucodonosor se le conoce como un gran constructor, un visionario. Se habla de que de las maravillas del mundo conocidas están los jardines colgantes de Babilonia. Usted va a recordar que en las profecías se identifica a Babilonia con el león o el león alado. Y en los yacimientos arqueológicos que se han encontrado, ha habido, también se le conoce como el reino del oro. Recuerde que la estatua tenía aquella cabeza de oro. Y se ha encontrado en esos yacimientos que Babilonia tenía varias puertas, pero la más importante se le conoce como la Ishtar Gate, la puerta Ishtar. Ha podido ser reconstruida, se encontraron bastantes piezas de ella, y entre esos hallazgos se encuentran esas imágenes por todos lados de esta puerta y en algunas piezas de la muralla de ese león. El león aparentemente era como que el animal favorito del rey y lo había utilizado mucho en su reino. Es decir, la arqueología señala cómo a Babilonia se le reconocía como el león, de la misma manera que la Biblia lo representa en las profecías. Así también se encontró que tenían mucho oro, muchas piezas de oro, porque también se les reconocía como el reino del oro. Aquí en este asunto podemos ver que ciertamente la arqueología, esa ciencia que se dedica cuidadosamente a excavar y buscar historia, confirma el testimonio de la Biblia. Se han encontrado grandes piezas con nombres importantes, pero más que todo, como hemos señalado en momentos anteriores, es ver cómo Dios obra a través de la historia. No podemos olvidar cómo Dios, en el capítulo 3 del libro de Daniel, se hace presente en medio de aquel horno, en llamas, caliente, que simboliza el crisol, la prueba, la dificultad, para liberar a esos tres jóvenes que habían determinado no contaminarse con nada que les representara darle la espalda a Dios, y que estuvieron dispuestos incluso a morir por su fe. ¿Qué significa para ti que Daniel propuso en su corazón? ¿Qué cosas necesitas proponerte hacer o no hacer en tu corazón? Voy a dejarte allí con esa pregunta. Pídele ayuda a Dios. Si has estado en momentos de flaqueza, pídele a Dios dirección. Que Él te pueda dar la fuerza para mantenerte firme, para mantenerte fiel, para que podamos esperar. Porque posiblemente estés pasando por el momento de angustia en este momento. Esta pandemia mundial tal vez ha trastocado tu fe. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en Una Pausa en el Camino. Dios te bendiga y hacia adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como Historia. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Te saludo una vez más, tu amigo y hermano, el Pastor Javier Negrón, desde la bella Isla del Encanto, San Juan, Puerto Rico. Vaya nuestro saludo. Estamos estudiando la Biblia como historia. Y hoy vamos al subtema, el Jesús histórico. Y nos ha dirigido la lección, el estudio para hoy, Mateo capítulo 26. Mateo 26, versos 57 al 67, Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetearon. También quisiera ir un minutito a Juan capítulo 11, verso 45, porque Juan 11, 45 identifica a este sumo sacerdote de manera muy clara y nos va a decir quién es él. Y dice allí: entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho a Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos pues? Este hombre que hace muchas señales, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Así que identificamos claramente a Caifás con ese sumo sacerdote y Juan capítulo 18, versículo 29 al 31, nos dice lo siguiente. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusaciones traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Hay dos personajes históricos que queremos resaltar. Uno, Caifás, el sumo sacerdote en aquel tiempo, en aquel año. Y nos dice Josefo, aquel historiador judío que escribía a nombre de los romanos, que se encontraron algunos escritos que decía: además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, el sumo sacerdote, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios. Pero mire qué interesante. Osarios son cajas con huesos, ¿no? Dice allí que las monedas y la cerámica de la tumba datan alrededor de mediados del siglo I, es decir, del tiempo de Cristo. Y el más adornado de los osarios nos dice que con múltiples grupos de huesos decía: José, hijo de Caifás. Así que muchos creen que, de acuerdo a lo que dice Josefo, este José era Caifás y que este osario era ese Caifás, ese personaje histórico. Recuerden que estamos viendo al Jesús histórico. Los historiadores también han hablado, historiadores seculares, de los primeros siglos, hablan de Jesús de Nazaret, y Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Se han encontrado evidencias de la existencia de este Poncio Pilato, de este gobernante que estuvo a cargo del juicio sobre la vida de Jesús, y como usted sabe que la historia dice que él se lavó las manos y evitó tener nada que ver, pero no lo impidió, ¿verdad? No impidió que se pudiera llevar a cabo esta muerte. ¿Qué es importante aquí? Saben, la historia dice que muchas personas fueron muertas a través de la crucifixión. Dice que en un momento dado, en una revuelta que hubo en Espartaco, los romanos, bajo Craso, llenaron la Vía Apia, ese era uno de los caminos de la época, desde Roma, con más de 6.000 personas crucificadas. Con Jesús también fueron crucificados dos hombres, dos ladrones. ¿Cuál es la diferencia entre el crucificado y aquellos ladrones o los demás crucificados? Solo a través de la revelación de la Biblia es que surge la certeza de la cruz, la cual fundamenta la realidad de la historia, de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, la diferencia entre todos los crucificados es que la Biblia dice que aquel hombre que Caifás y todo aquel grupo de religiosos dirigidos por el mismo Satanás llevaron a la cruz era el Hijo de Dios, que los testimonios de tanto del profeta Isaías, el profeta Daniel y todos los profetas menores y mayores señalaban que iban a ser de la raíz de David y que iba a cumplir la liberación del pueblo. La diferencia entre todos los crucificados es que Jesús fue y es Dios hecho hombre para morir por tus pecados y por los míos, recibiendo una muerte ignominiosa, la cual nosotros merecíamos, para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida eterna. Sí, ese Jesús histórico existió. La historia lo dice, lo reconocen. Hay mucha evidencia. Y ahora podemos decir que este Caifás existió, que este Pilatos también existió, pero que este Jesús también existió para dar su vida por ti y por mí. ¿Saben? Me llama la atención porque allá para mucho tiempo después de la muerte de Jesús se registran documentos que mandaban a preguntar qué iban a hacer con aquellos seguidores de Cristo, qué iban a hacer con ellos, porque ellos se reunían de mañana y cantaban y se reunían alrededor de un nombre que la Biblia dice que es sobre todo nombre, que se reunían a adorar a ese Cristo vivo, que aquellos mártires del siglo I estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Hay algo que este hombre hace, hay algo que este sacrificio hace que cambia la historia para siempre. Así que hoy te invito para que puedas poner sobre él tus cargas, confiar, porque él viene pronto y va a cambiar tu historia para siempre. Que Dios te bendiga. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y hacia adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como Historia. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. En esta hora y te saluda tu amigo y hermano, el Pastor Javier Negrón. Envío un saludo desde Puerto Rico. Esperando que te encuentres muy bien, que no importa las situaciones, tu fe esté puesta en el Señor. Antes de comenzar nuestro estudio, acompáñame a orar. Padre, gracias por la vida, gracias por tus bendiciones, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque a través de la historia hemos visto cómo tú has intervenido para nuestra salvación. Ahora, Señor, te suplicamos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si hay un texto bíblico para estudiar en este día, sin duda Hebreos capítulo 11 y específicamente el versículo 6. Porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El subtema para hoy es la fe y la historia. Recuerden que estamos estudiando la Biblia como historia y que hemos dicho que la Biblia contiene mucha historia, pero no es un libro de historia. Pero a través de la historia vemos el accionar de Dios en favor nuestro. El capítulo 11 de Hebreos es un registro que yo le llamo el Hall of Fame, ¿verdad? De la palabra, porque allí Dios tiene registrados estos hombres sujetos a pasiones, igual que tú y que yo, pero que por fe fueron movidos a la acción, porque la fe se traduce en acción, ¿verdad? Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mi fe por las obras. No hacemos ninguna obra para salvación, sino todo lo contrario, porque somos salvos. Y allí la lección nos registra varios personajes interesantes. Enoc, usted sabe que Enoc por fe fue traspuesto sin ver la muerte. Pero ¿cuál era la fe de Enoc? Una fe relacional, una fe de caminar con Dios, una fe de estar junto allí, de codependencia. Vemos el caso de Noé. La fe de Enoc lo llevó a vivir una vida íntegra a Dios, una vida en comunión total. Pero Noé vivió en tiempos de una gran apostasía, de un gran reto. Y en tiempos donde no llovía, se le ordenó construir un arca para salvar a muchos pueblos. Pero el pueblo no creyó. Pero aunque el pueblo no creyó y durante 120 años él estuvo predicando con cada martillazo, él nunca dejó de hacer lo que Dios le había ordenado. Y así vemos a Abraham, como por fe se le llamó para salir sin saber a dónde iba, dejando a su tierra, a su parentela, a su familia, y solo guiado por la fe, porque la fe te impulsa, porque la fe te dirige, porque la fe está por encima de la historia. Por la fe corroboramos, dice el texto bíblico, que lo que existe fue hecho de lo que no existe, de lo que no existía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos el caso de Sara, por ejemplo. Por la fe se convirtió en madre cuando ya no solamente ya no tenía su sistema, su periodo, ya todo eso estaba descompuesto, una mujer anciana. Pero Dios no tiene limitaciones, que Dios es el creador de la vida. También vemos el caso de José, como pudo predecir la salida del pueblo de la esclavitud. Moisés, cómo fue por la fe protegido por sus padres y después por la fe pudo abandonar lo que prometía el reino de Egipto, toda la pompa, la gloria, para convertirse en el dirigente de un pueblo difícil, de dura cerviz, como le llamó más de una vez, o como el mismo Dios le llamó. Pero él prefirió eso ante la gloria del reino, porque él estaba mirando las promesas mayores y más importantes. Vemos también que por la fe, Rahab estuvo dispuesta a darle la mano a aquellos hombres que entraban desde otro reino. Así que vemos en la historia cómo la fe nos lleva a la acción. No solamente estos personajes. Yo creo que hay muchas evidencias de cómo la fe te mueve a través de la historia y te mueve a través de situaciones difíciles. La fe no está basada en algo aleatorio. La fe está sustentada en un escrito, está en ese Dios que prometió y va a cumplir. Estos hombres, por fe, dieron las mayores promesas. No se quedaron mirando lo terrenal, lo efímero. Pudieron ver por los ojos de la fe cuando Dios, como Moisés, como Abraham, debo decir, allí en el Moria con su hijo, estuvo dispuesto a ofrecerlo, y por la fe pudo ver cómo Cristo ofrecía su vida por su hijo y cómo él iba a tener el poder de devolverle la vida al joven Isaac. La fe no cuestiona, no duda. La fe ha de colocar la acción donde está la palabra, porque la fe nos impulsa. Leo de Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 339. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Cita de Elena G. de White en su libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 339. ¿Qué sucede cuando se encuentran evidencias arqueológicas cuya interpretación contradice la historia bíblica? Son preguntas para dialogar. ¿Qué debería decirnos esto sobre el hecho de que debemos depender de la palabra de Dios como tal y confiar en ella independientemente de las afirmaciones de la arqueología? Como hemos dicho, la Biblia no depende de ninguna ciencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero qué bueno saber que la fe es un don de Dios y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Querido amigo y hermano en esta hora, qué bueno que has podido estar con nosotros. Qué bueno entender que a través de la fe es que podemos tener ese contacto con Dios, que podemos acercarnos a Él. Quiero darte las gracias por acompañarme. Quiero orar para pedir que Dios te ayude, para que Dios aumente nuestra fe. Oremos. Padre, gracias porque tú eres el que nos das el don de la fe. A través de tu palabra encontramos la fe verdadera. Ayúdanos, Señor, a buscarte de corazón, en espíritu y en verdad, con espíritu, con corazones contritos y humillados. Bendice a cada amigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y hacia adelante.